Muy buenas tardes, amigos oyentes. En este momento iniciamos una nueva emisión de su programa Opinión en la edición correspondiente al miércoles 8 de septiembre de 2010. Les saluda su amigo Wilman Abregu. Vamos a empezar nuestro programa comentando en cuanto a la noticia del día, a uno de los sucesos más importantes que se han presentado en los últimos meses en cuanto a la gastronomía nacional. Nos referimos, por supuesto, a esta tercera Feria Gastronómica Internacional de Lima, conocida como Mistura, en su edición correspondiente al año 2010. Tal como han informado los medios, el día de hoy estuvo presente inclusive el presidente de la República, doctor Alan García Pérez, en la inauguración que se realizó el día de ayer. Este festival, esta feria, que va a desarrollarse en el Parque de la Exposición hasta el día domingo, ha resultado ser finalmente una especie de barómetro de la significación, de la relevancia que tiene nuestra gastronomía, nuestra comida peruana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta feria, que contará con figuras representativas, figuras muy conocidas de la cocina nacional, nos mueve a comentar algunos puntos sobre ella. En primer término, nos gustaría hablar en cuanto a algunos comentarios que han sido vertidos principalmente en la red electrónica, en la internet. Sucede que hay algunas personas que no están muy de acuerdo en el hecho de que Mistura, especialmente en lo referido a la edición de este año, se haya organizado, se haya estructurado como un negocio, como un gran negocio para aquellas empresas que lo están patrocinando. Es verdad que hay algunas empresas de diversos rubros, como puede ser la banca, el comercio, las comunicaciones y, con mucha razón, alimentos y bebidas, que están invirtiendo mucho dinero en la organización de este festival. Entonces, en nuestra opinión, ¿sí?, aquí desde su programa Opinión, nosotros pensamos que no está mal en realidad que estas empresas que están invirtiendo mucho dinero en la organización de esta feria, de Mistura, quieran recuperar su inversión y a la vez deseen también obtener cierta relevancia, obtener cierto comentario en medio de la población. Así que instamos a la gente a observar esta feria como lo que es, una excelente vitrina para nuestra comida, tanto para nuestros paladares como para los del mundo. A continuación tendremos el comentario del día a cargo de nuestro director, doctor Máximo Charapaki Poma. Doctor, le escuchamos. Estimado Wilman, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos oyentes de Opinión. Hoy estamos miércoles y justamente el programa, estimado Wilman, se dedica a las actividades fundamentalmente políticas, ¿no? Hay una coyuntura importante por comentar, que es referido a las últimas encuestas. El día lunes han salido unas encuestas interesantes, tanto de la Universidad Católica como de Datum, ¿no?, donde se dan cifras totalmente diferentes a la última que se había reportado, ¿no?, especialmente por otras empresas encuestadoras. Lo relevante de esto es la tendencia que se va observando del incremento en la preferencia electoral de la señora Susana Villarán, y el aspecto que se ve también es el contraste, o sea, es decir, no ha incrementado su votación electoral aparentemente, según estas encuestas, la señora Lourdes Flores, y tal vez estaría un proceso de descenso, ¿no? Y hay una población grande todavía indecisa, incluso sale del orden del 45%, que todavía no habría definido sus preferencias electorales. Sin embargo, se ve esto como una final, faltan exactamente aproximadamente 3 semanas, ¿no?, para la decisión final de quién va a representarnos en el municipio de Lima. Sin embargo, esa es la tendencia, el incremento en las preferencias electorales de la señora Susana, y una situación casi estacionaria con tendencia a disminuir en las preferencias electorales de la señora doctora Lourdes Flores. Bueno, al final de todo esto, yo creo que se está comenzando a reubicar el escenario político a partir de propuestas mucho más técnicas, ¿no? Es interesante y relevante observar cómo que se está diferenciando de esa semana anterior, en la que la cuestión mediática, las acusaciones orientadas fundamentalmente a componentes emocionales, como que había mucha gente de la izquierda metida en dentro de la lista de la señora Susana Villarán, ha cambiado y ahora hoy se están comenzando a formular propuestas mucho más técnicas. Y eso es lo más relevante. Yo creo que la decisión final que tengan todos los ciudadanos, o tengamos los ciudadanos que estamos radicando en Lima, porque mucha gente también es migrante, yo creo de que tiene que darse a partir de las propuestas de tipo técnica, ¿no? Eso es lo que se está observando, estimado Wilman, y esperemos que al final la decisión que se tenga que tomar sea a la más adecuada para nuestra ciudad de Lima. Yo creo de que ambos candidatos están destacando fundamentalmente por su disposición para trabajar por la ciudad, ¿no? Y que eso va a ayudar y favorecer para que nuestro país en general vaya avanzando y desarrollándose como lo viene haciendo hasta ahora. Ese es el comentario de la semana, estimado Wilman, y hay que saludar a todos los amigos oyentes del programa Opinión. Y el último comentario, estimado Wilman, es el hecho de que hoy día, sabes que estamos presidiendo, o hemos presidido la comisión de la elaboración del libro blanco de la seguridad vial, ¿no? Y que el día de hoy hemos tenido una reunión muy fructífera con la señora ingeniero Yanet Cajahuanca, que es la presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso, para retomar las diferentes propuestas que estaban formuladas en el libro blanco, en la que se plantean fundamentalmente con el objetivo de disminuir y controlar los accidentes de tránsito. Hay un nivel de apertura interesante de la Comisión de Transporte del Congreso. Yo creo que nuestro país en los próximos meses se va a ver beneficiado por una serie de proyectos de ley orientados a la disminución y control de este problema que generalmente está cobrando muchas vidas humanas. Como por ejemplo que en este libro blanco se propone que el consumo de alcohol y la alcoholemia, que es la medida de la cantidad de alcohol en sangre, sea de cero para todo el grupo de jóvenes de 18 a 24 años que comienzan a manejar un vehículo, ¿no? Lo que este estudio permitió, y en el libro blanco se planteó, el hecho de que la mayor cantidad de jóvenes son víctimas de accidentes de tránsito precisamente en este grupo de edad, de 18 a 24 años. Como en muchos países, la tasa de alcohol se ha reducido a cero, es decir, alcohol no, especialmente en este grupo poblacional. La Comisión de Transporte del Congreso ha considerado esto como muy relevante y probablemente en los próximos meses comience a sacar leyes interesantes para disminuir y controlar los accidentes de tránsito en nuestro país. Este es el comentario, estimado Wilman, que tengan éxitos en el programa y un saludo para todos los amigos de Opinión y estaremos a día de mañana retornando con nuestros amigos oyentes. Muchas gracias por su comentario, doctor Máximo. Realmente lo que ha sido una de las principales preocupaciones de nuestro director en su vasta trayectoria como figura pública ha sido la seguridad vial. De hecho, la salida de este libro blanco al cual se refería nuestro director constituye sin duda un paso muy importante en la promoción de las buenas costumbres y de la seguridad vial entre nuestra población. Me gustaría poder comentar algo más en cuanto a este suceso tan relevante, ¿no?, tan comentado entre la población, que ha sido la feria gastronómica a la cual nos referíamos hace un momento, que es Mistura 2010. Sucede que el día de ayer, lamentablemente, se repitió la escena que vimos el año pasado, por esta misma época, durante la organización de la Feria Gastronómica, en su edición correspondiente a 2009. Sucede que las avenidas Garcilaso de la Vega, el Paseo Colón y alrededores sufrieron una terrible congestión vehicular. El tránsito, que ya de por sí es cargado en esa zona, sufrió una doble carga debido precisamente a la celebración de Mistura 2010. No hemos escuchado tantas quejas este año como el año pasado, en el cual hubo mucha aprensión y mucha preocupación en la población sobre el acceso a esta feria. Inclusive sabemos que ciertas entidades, ciertas organizaciones, como por ejemplo en el centro comercial Larcomar, sabemos que han implementado un servicio de recojo de pasajeros para poder llegar sin ningún problema a esta feria. Sin embargo, se sigue presentando la misma escena. Esperamos que en futuras ediciones este problema pueda corregirse, ya que me imagino ninguno de nuestros oyentes querría perderse una festival y una feria tan reputadas y tan buenas para la imagen de nuestro país como esta. Hay otro aspecto también, hay otros aspectos que nos gustaría comentar, en verdad, pero creemos que con esto es suficiente. Lo único que esperamos es que todos nuestros oyentes tengan la oportunidad, aunque sea de dar un pequeño salto, como se suele decir, a esta Feria de Mistura 2010, tengan la oportunidad de probar los deliciosos potajes y las deliciosas viandas de los representantes más graneados de la culinaria nacional. Nosotros, por nuestra parte, esperamos también poder hacerlo si nuestras obligaciones nos brindan el tiempo y la oportunidad necesarios. Muy bien, entonces nos encontramos en este momento con el señor Óscar Ponce de León, candidato por el movimiento independiente La Molina Bella y Segura, ¿sí?, a la alcaldía de ese distrito. Antes de conversar con él, vamos a ir a una pequeña pausa. Les invitamos a mantenerse en sintonía con su programa Opinión. Ya regresamos.